mañana, 21 minutos. Ayer teníamos la oportunidad de hablar con el juez Juan Donola, que es el juez de instrucción de la séptima nominación de la ciudad de Rosario, de los tribunales provinciales, donde nos contaba que estaba preparándose este dispositivo de cámara Gesell para poder entrevistar a un chico que aparece como víctima de abuso sexual en el hogar del huérfano. Recordemos que una de las subsecretarías de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia había hecho esa denuncia en los tribunales, teniendo en cuenta que el chico, el pequeño, había manifestado esta situación de abuso en el hogar del huérfano a su familia solidaria. La justicia necesitaba tener la declaración del chico y finalmente ayer en los tribunales provinciales por la mañana se hizo esta entrevista con expertos, digamos con una psicóloga que conversaba con él y que finalmente pudo tomar la declaración, que es como una prueba contundente para la justicia, que deberá seguir ahora con los otros elementos de prueba para poder comprobar si ocurrió este hecho. Decíamos, el chico lo que hizo en esta entrevista, según las versiones periodísticas que conocíamos esta mañana, es confirmar lo que le había dicho a su familia solidaria, en tanto que, bueno, volvió a reiterar los dichos de una situación de abuso en el hogar del huérfano. Vamos a tomar contacto con una de las especialistas que estuvo participando de esta entrevista en la jornada de ayer. Es Alicia Cadierno, médica forense del Instituto Médico Legal de Rosario, pero además una experta en el tema de cámara Gesell, de cómo funciona el dispositivo y el sistema que funciona también aquí en los tribunales de Rosario. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo le va? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Guillermo, mi nombre, Vanina y yo estamos aquí para hacerle algunas preguntas con respecto al funcionamiento de la cámara Gesell y cómo fue la experiencia de ayer. Bueno, la cámara Gesell, que es el ámbito que se utiliza para escuchar, digamos, en el ámbito judicial, se utiliza para escuchar a los menores que han sufrido algún tipo de maltrato, abuso, una situación familiar de violencia sostenida en el tiempo, se utiliza habitualmente para escucharlos. Ayer se llevó a cabo esta entrevista con el niño que está, digamos, sufriendo una situación supuestamente abusiva en una institución conocida de Rosario. Sí, tenemos entendido que esa entrevista duró aproximadamente una hora y media, digamos, ¿cómo fue, cómo se desarrolló la entrevista? Sí, en realidad yo no te puedo especificar cuánto tiempo fue, sé que fue una entrevista prolongada, porque yo no, es decir, una de las premisas que utilizo para la cámara de Gesell es justamente no fijarme en el tiempo, claro, que esta demanda, pero sí, fue un poquito más extendida que en lo común. Uh-huh. Y bien, se desarrolló en forma natural, fluidamente, escuchándolo y permitiendo el despliegue del niño en su forma de actuar. Uh-huh. Alicia, ¿qué tal? Buenos días. Estaba pensando, bueno, el niño, digamos, sabía que estaba en una instancia de declaración. ¿Cómo se da eso, sobre todo con personas tan pequeñas, ¿no?, que tienen que contar algo tan traumático para su vida? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, lo ideal es primero tratar de explicitarle claramente a los niños dónde están, quiénes son los que están y para qué están. Todos lo entienden, es decir, utilizando su propio lenguaje adaptado al niño y a su propia situación y su realidad y a su nivel cultural, digamos, su grupo cultural, ningún chico desconoce cuál es el significado de las cámaras que hay dentro de del recinto de la cámara Gesell. Todos saben qué es un micrófono y qué hay detrás del vidrio espejado, siempre, habitualmente los chicos saben, porque bueno, todas esas cosas están mediatizadas a través de la televisión, de las películas. Claro, decíamos, cualquier chico de esa edad o debe haber visto alguna película de un interrogatorio, sí, o pensábamos en simplemente ver Gran Hermano, ¿no?, en donde detrás de un virus siempre hay alguien. No tienen ni idea ustedes, hasta los chicos de 2 años que hemos examinado saben que es una cámara. Ajá. Alicia, sí. En ese contexto, digamos, del chico sabiendo que hay otra gente que está escuchando, sí, o participando, digo, o en otros casos también de cámara Gesell, digo, ¿cómo se hace para sacar esa situación de que alguien está mirando detrás y para poder soltarse a contar, sí, algo tan traumático? En realidad, cuando saben por qué está la gente que está detrás del vidrio, por qué está uno, dejándole claro, aclarificándole el objetivo de todos nosotros, que es en función de su bienestar y de su, que él pueda explayarse a gusto respecto y en confianza, es decir, de la situación que le ha tocado vivir, Ningún chico hasta ahora, a veces con curiosidad, a veces con una sonrisa, pero nunca con rechazo, hasta ahora nunca con rechazo, pero siempre hablándole a las claras, con la verdad. Alicia, puntualmente, digamos, el mecanismo para construir, digamos, esa prueba, para obtener esa prueba tan valiosa, ¿tiene que ver con un relato oral que hace el chico, a lo mejor con algún dibujo que lo pueda ayudar a expresar mejor lo que quiere contar? ¿Cómo es la técnica, digamos? Sí, la técnica en mayor parte es un diálogo, una cuestión dialéctica, es decir, entre el entrevistador, que en la mayoría de los casos, bueno, tengo la confianza de la gente en poder participar en esto, y muchas veces a través de dibujos, sobre todo para ubicar lugares donde han sucedido los hechos, lugar de sitio físico, digamos, el ambiente donde han sucedido. Nos apoyamos con todo lo que es material, digamos, didáctico. Claro. Ayer escuchábamos que el juez Donola contaba que en este caso puntual el chico había podido contar parte de su vida, digamos, de su contexto, de su situación previa, digamos, y su llegada al lugar del huérfano hasta la actualidad. Digo, fue una entrevista bastante completa, más allá del caso que se está investigando, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad, un poco resumido, un poco concreto, bastante concreto, en la mayoría de los casos se busca que el niño desarrolle, es decir, su historia vital, porque siempre tiene importancia lo previo, es decir, el hecho, no solamente el hecho, porque el hecho está en un contexto. Y la historia previa y la historia posterior también tienen mucha relevancia. Teníamos entendido que el chico ratificó, digamos, esta denuncia de abuso. ¿Es posible establecer una temporalidad, digo, teniendo en cuenta si esto efectivamente pudo haber ocurrido en la institución en la que él estuvo o si en verdad pudo haber ocurrido antes? Digo, ¿cómo se puede establecer esa cuestión temporal? ¿El chico pudo clarificar, digamos? El relato del niño es puntual respecto a los hechos. Ahora, habrá que ver en el contexto general. Con otros elementos, con otras testimoniales y demás, si encuentra, digamos, se encuentra refrendado. Y bueno, porque no es solamente, es decir, el hecho de la cámara Gesell, la testimonial en cámara Gesell es uno de los elementos fundamentales que va a tener el juez para la causa, pero también habrá que buscar, es decir, todos los testimoniales posibles. Siempre nosotros tenemos en cuenta que el relato, y lo dicho por el menor, hasta que se demuestre lo contrario, es real, siempre. Hay una premisa, digamos, pero a partir de ahí la objetividad es primordial, ¿verdad? La denuncia que se formula, evidentemente, no es algo que, o usted me corregirá si estoy confundida, digamos, no es lo que ocurrió recientemente. Digo, ¿cómo también se puede hacer para poder sostener esa prueba teniendo en cuenta que no hay, a lo mejor, o sí, también me corregirá usted, evidencia física sobre el daño que se le hizo a ese chico, digamos? Lo que pasa es que uno, cualquier ser humano, cuando tiene que, bueno, relatar un hecho traumático, no lo confía cuando el mundo quisiera que lo confiara, sino cuando puede. Entonces, por eso es especialmente difícil elucidar y dictar una sentencia en estos casos. Siempre resulta engorroso, dificultoso. Pero con los elementos concretos que puede ir ofreciendo y que nosotros vamos preguntando, sobre todo en el tema de la entrevista de cámara Gesell, siempre se buscan detalles de las situaciones para ubicar en el contexto y para ubicar en el lugar físico y en el espacio-tiempo. Sabemos que el chico había dado tres apodos, que ayer el juez incluso nos decía que por otro lado está investigando ya de qué personas se podrían tratar. Claro. Digo, ¿hay alguna novedad o alguna situación nueva con respecto a estos apodos, a estas personas? Digo, ¿son tres, hay más personas? En realidad, las personas que él indica son las personas que ya se conocen por los medios, pero de todas maneras hay que buscar con algunos parámetros físicos y con algunas indicaciones dadas llegar a una conclusión certera, fehaciente. Claro. Finalmente quería preguntarle sobre la experiencia de la cámara Gesell. Digo, es un mecanismo que se usa habitualmente, seguido aquí en Rosario, en los tribunales provinciales. En Rosario se está utilizando desde el año 2008 y yo diría que con una frecuencia de 3 a 5 cámaras de por semana. Uh-huh. ¿Y para qué tipos de casos puntualmente se utiliza en mayor medida, con mayor frecuencia? En la amplísima mayoría de los casos en temas de abuso sexual. Uh-huh. Después, bueno, algunos casos que tienen que ver con situaciones violentas en la familia o con otro tipo de agresiones, maltrato, pero en la amplia mayoría de los casos, cuando hay disidencia entre dichos del menor y de otros componentes de la familia, cuando hay que determinar si el niño tiene voluntad de estar con uno de los padres en una situación conflictiva, y por qué, para escuchar por qué, pero en la gran, amplia mayoría de los casos de procesos. ¿Y en general son con menores o también se puede se usa en algunos casos con personas mayores de edad? Lo que a mí compete es con menores. Uh-huh. Es decir, yo como médico forense trabajo en esto, pero la cámara de Gesell también se utiliza en el ámbito judicial para, y mucho, para mediación. ¿Para qué? Disculpe que se cortó. Para mediación. Mediación. Ajá, para. Sí. Digo, pero en el caso, por ejemplo, que le toca a usted, siempre son las víctimas las que van a prestar su declaración allí, digamos. Sí, sí. Sí, doctora, ha sido un gusto charlar estos minutos, ¿eh? Muy amable por atendernos. Gracias por usted, por la amabilidad de permitirme ayudar a conocer estas cosas. Bueno, que tenga buenos días. Muy amable, hasta luego. Sí, un momento. Estábamos hablando con Alicia Cadierno, médica forense del Instituto Médico Legal de Rosario, sobre la Cámara Gesell que funciona allí en los tribunales provinciales, que justamente en la última jornada, ayer, se utilizó para el caso de este menor que fue abusado en el hogar del huérfano, que lo ratificó esos dichos que había dicho a la familia solidaria y que, bueno, finalmente ratifica en esta entrevista ante el juez y también distintos especialistas que le hicieron la entrevista en la jornada. Bueno, y esta duda que teníamos también acerca de qué pasaba con los chicos, si específicamente sabían dónde estaban, si conocían que había alguien detrás de ese vidrio y demás, explicaba ya que sí, ¿no? Que evidentemente se trata justamente de comenzar la charla o la conversación diciendo la verdad, contando para qué se está ahí, quiénes son las personas.